extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza, entregado en mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? No tengo ganas, me parece. Yo te propongo hacer un programa de radio, si querés. ¡Ay, bueno! ¡Qué proposición! ¡Qué proposición! Bienvenidos a todos a la tercera edición de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta. ¿Y la Radio Manifiesta qué es? Yo qué sé. Ah, yo tampoco. No, es la radio del Centro de Estudiantes, que hace un montón que nos estamos juntando y que está abierta a que todos los estudiantes quieran participar. Nosotros, por ejemplo, somos no agrupados y estamos acá al micrófono, loco, poniendo el cuerpo, y está buenísimo, y la idea es que cada vez venga más gente, ¿o no? Así es, esa es la idea, y como estarán escuchando, si siguen habitualmente las presentaciones mensuales de Entregado en Mano, hoy hay una nueva pareja de conductores, el primer programa era Bahía y Fernando, Sete, el segundo estuvieron Ana Clara y la descollante actuación en la co-conducción de Pedro. Difícil de superar, Pedro. Muy difícil de superar en la co-conducción. ¿Y ahora? Y hoy nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, muchachos. Bueno, disculpen, viejo. Vamos a tratar de hacer algo como la gente. Acá estamos, por lo menos, ¿eh? Porque ninguno puso la cara. Ahí nos están haciendo para abajo, gracias. Ese es el aguante que... No, lo bueno de que los conductores vayan cambiando es que es una clave, digamos, reflejo de que es una radio más que abierta. Muchísimo vamos más cambiando, que cambiando, todos tenemos lugar para agarrar el micrófono y... Como diría Fernando Bravo, periodismo independiente. Claro, sí. Fernando Bien. Bravo, qué cara dura, ¿eh? Bueno, pero tenemos vías de comunicación. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Nuestra página es www.manifiesta.tk. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Vos entrás, podés escuchar nuestros programas. Si no los escuchaste, escuchalos porque están muy buenos. Y este, bueno, va a estar ahora el que estamos contando en este momento, mientras mi hermano me filma terriblemente. Y después no tenemos Twitter. Somos re chetos. ¿Chetos, boludo? Bueno, pero está el Twitter, ¿eh? ¿El tenemos, Twitter no está, no está? Tenemos los hashtags que no participa nadie. Chetos, pero... loco, es una manera de, con más de comunicarse, ¿o no? Obviamente. ¿Y es arroba Radio Manifiesta? Así es, arroba Radio Manifiesta. Ahí si nos quieren dejar mensajitos, lo pueden hacer vía Twitter. También tenemos Facebook. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook es Radio Manifiesta. Ah, mirá, todo convive en lo mismo, todo confluye en Radio Manifiesta y también nos pueden mandar un mail en sí, o sea, somos grosos. No soy Melina diciéndolo, ¿qué? Pero igual sigue siendo Radio ¿Así Manifiesta. ¿Así es el mail? No soy Melina diciendo... Ah, perdón. ¿Querés que lo haga? No soy Melina diciéndolo, @gmail.com. Lo podemos crear y la gente puede hacer una competencia. Sí, igual nunca dijimos el mail, ¿eh? Yo lo dije, Radio no Manifiesta, @gmail.com. Pero no lo hiciste como... Bueno, no soy, así que quiere que haga, mala leche. Tocó así. Cáster. Bueno, y está hecha la presentación. Ya saben que todos los jueves nos estamos juntando aquí en los estudios del CEPIA a partir de las 19 horas con el taller de producción de radio del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El jueves se pueden acercar a la mesa y preguntar dónde estamos, por las dudas. Sí. Igual somos ya famosos. No hace falta ni que pregunten. A mí me paran en los pasillos. Sí, a mí me paran para decirme, vos sos el hijo de... Bueno, bien. Nos vamos a la primera tanda, entonces. Ya cumplimos con este primer bloquecito, nos presentamos. Bueno, no tuvimos tiempo de decir lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar de unas cosas... Vivienda, identidad de género, educación y todo lo que la gente quiere saber. ¡Qué mentira eso! Dale, vamos a la tanda, dale, boludo. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco, gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo el... Ya me dieron. Compañero, pará, te dejo... No, ya lo tengo ese. No, callate. Tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Bueno, segundo bloque de Radio Manifiesta y nos vamos a empezar a meter en los temas que elegimos para tocar en esta tercera edición del programa. En este caso nos toca el tema de vivienda. Así nos convoca es. Exactamente por el desalojo que hubo acá a 10 cuadras de nuestra sede. En el Hotel Sur, en Entre Ríos y Brasil. Exactamente, que desalojaron a más de 30 familias. Y bueno, tenemos dos compañeros que nos van a hablar. Tito, del tema, Sebastián, bienvenidos a Entregado en Mano. Y bueno, el aire es de ustedes para contarnos de esta situación que vivieron las familias del Hotel Sur, que se pone en un marco de emergencia habitacional llevada a cabo por el macrismo. Bueno, buenas noches, yo soy Tito. Queríamos, bueno, remarcar la importancia que tiene este reclamo por la vivienda digna, que afecta no solo a muchas familias de acá de la ciudad de Buenos Aires, sino también es una problemática que afecta a todo el país. Entendemos que acá hay un, bueno, desde el 2001, 2002, que viene habiendo tasas de crecimiento económico muy altas, y lo que vemos aparejado con eso es que hay un crecimiento del negocio inmobiliario y la propiedad de la tierra y la vivienda, con una lógica de mercantil, de lo que es un derecho básico que vemos que no está garantizado, y que los únicos que se benefician con esta lógica privatista, si se quiere, son los empresarios y, bueno, el Estado Nacional con la valorización de las tierras y de la vivienda. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires el macrismo nos tiene acostumbrado a estas cosas. Ya en su momento recordemos lo que era la UCEP cuando sacaba patadas a la gente que estaba en la calle, y ahora esta situación de querer borrar o sacar del marco de la ciudad de Buenos Aires a todos los pobres. No sé, vaya uno a saber, para construir torres, hacerlo más turístico. Claro, esa lógica de, bueno, ese proyecto político, ¿no? Ese proyecto para la ciudad que tiene el macrismo. Acá traíamos unos datos muy interesantes y muy demostrativos de lo que es que, bueno, de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, del 2008, que, bueno, habla de que hay más de 500.000 personas en emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y más de 300.000 personas que viven en villas, en condiciones precarias, sufriendo, bueno, el hacinamiento y diferentes... Sí, dificultades de las situaciones de calle, que a su vez encima estas familias a veces se ven patoteadas y apretadas por las mismas patotas del PRO, que hace poco fueron las mismas que tiraron piedrazos en el hospital Ramón Carrillo, creo que fue, a dos legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, como decíamos antes, la UCEP y toda esta lógica macrista de un jefe de gobierno que está procesado y ahora va a ir a juicio oral, y de todos los que lo votaron, el 64% lo eligió nuevamente como jefe de gobierno, estando ya procesado. Pero bueno, ustedes trajeron, hicieron notas, hicieron un laburito para este tema de vivienda, así que lo ponemos en el aire. Bueno, mi nombre es Martina, yo participo del Movimiento Popular Latinoamérica. Es un movimiento que surge hace un poco más de 2 años a partir de la problemática de vivienda y de los desalojos en los barrios de zona sur de Capital Federal. Más hoy en día, más allá de poder resistir desalojos y abordar la problemática de vivienda, también como que vemos que hay otras necesidades y otras cuestiones que no se resuelven en el barrio, como ser la educación, problemas de salud, y por eso también como que la apuesta es poder abordar también esas cuestiones y que están totalmente relacionadas con la vivienda y con las formas de vivienda que existen para, digamos, en estos barrios en los que nos organizamos, que son sobre todo acá en Constitución y también en Barracas y en Boedo. Bueno, hace 3 semanas más o menos hubo un desalojo, un lunes, en un desalojo totalmente ilegal. Digo, como el caso que voy a contar es un caso que se repite, que no es una excepción y que se repite continuamente hace varios años acá en Ciudad, sobre todo se acentuó con las políticas represivas del macrismo. Y en este sentido, digo, tanto la irregularidad que se dio en términos legales en este caso, como la falta de soluciones que da el gobierno, se repiten continuamente en todos los casos de desalojo. Como digo, hoy en día el Instituto de Vivienda, que es el que tendría que ocuparse de las cuestiones habitacionales y de las viviendas más sociales o de planes sociales de vivienda en ciudad, está totalmente desfinanciado, no tiene el presupuesto que tiene se gasta solamente en pagarle a los empleados, digamos, no hay presupuesto para las cooperativas que están en marcha en los papeles, no hay presupuesto para que las familias, o sea, para que se puedan generar planes así como más sociales o cooperativos de vivienda. Y la única respuesta que te hace este subsidio de 700, 1.200 pesos que no te sirve para nada. Y a la vez la problemática, digo, como que tiene la mayoría de las casas del movimiento que están en situación de desalojo suelen ser hoteles o pensiones en los que viven en habitaciones chicas, familias numerosas. En muchos de los hoteles del barrio no suelen aceptar que entren familias. Entonces como que es una emergencia habitacional la que se está viviendo. Y un poco tiene que ver con esta política del macrismo de expulsar de la ciudad a los pobres, de que la ciudad sea una ciudad vidriera para el turismo, para los emprendimientos y los negocios inmobiliarios, y no para los que vivimos acá, digamos, y para los trabajadores que necesitan de esa vivienda para estar cerca de su trabajo, cerca de las escuelas de sus pibes, cerca de los vínculos que fueron generando en los años de vivir en un barrio en particular, digamos. Como que eso es clave, entender todo el negociado que se genera y el entramado de intereses entre gobierno de la ciudad, empresas inmobiliarias, que están como, sabemos que esta ciudad tiene mucho, o sea, que sobre el suelo de esta ciudad existe una fuerte especulación inmobiliaria y que hay planificaciones de acá a varios años de ir reconvirtiendo los barrios en barrios o turísticos o empresariales o en hacer torres en vez de pensar en que viva una... O sea, muchas de las casas que están en situación de desalojo, se desaloja la gente y se construye una torre para gente que tenga un poco más de plata y pague un piso ahí o un departamento ahí, ¿no es cierto? Bueno, como bien decía Martina recién y había dicho Federico Huracán antes, digamos, esto... Este desalojo se enmarca en una serie de políticas del macrismo que son todas, digamos, no tienen en ningún momento como prioridad ni a las familias, ni a la clase baja, ni a las emergencias que hay en todo sentido. Y estas políticas que están llevando a cabo, digamos, perjudicando a mucha gente, son muchas, y Sebastián va a hablar un poco de esto. Sí, no, es interesante de cómo un hecho particular, que es el desalojo de más de 30 familias, nos lleva a nosotros a pensar qué políticas sociales lleva a cabo el macrismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y si se nos ocurren unos ejemplos como fue la USEP, la Unidad de Control de Espacios Públicos, que el único objetivo era sacar a los pobres de la ciudad, básicamente, o lo sucedido en el Indoamericano, ¿no? En donde la Policía Federal, de la mano de la Metropolitana, el único objetivo que fue desmantelar el Indoamericano y que la gente se vaya de ahí. O si no, también los... La cantidad de desalojos que se producen en la capital federal nos llama la atención. Y, ¿no?, como corolario, hoy en día tenemos una policía, que es la Policía Metropolitana, ¿no?, que la única función que viene a cumplir es más control para los ciudadanos de dicha ciudad. A nosotros nos parece también, para recalcar, qué tipo de política para la vivienda, ¿no?, en particular lleva a cabo el macrismo. Como decían antes, y como decía Martina en el audio, no, el IBC, que viene a ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que vendría a ser la institución, la gran institución, que satisfacería todas las necesidades, ¿no?, en relación a la vivienda, lo único que hace es entregar programas sociales de un año de duración, que van de los 450 pesos a los 700 pesos, ¿no? Y casi todo su presupuesto se basa en los salarios que tienen que pagar sus empleados. Al mismo tiempo, Caputo, ¿no?, Sociedad Anónima, es una empresa, una sociedad anónima, o a la redundancia, amiga de Macri. Y de la mano de IRSA también, son dos empresas constructoras que lo único que hacen es lucrar y lucrar con la vivienda y con las torres esas que mencionábamos hace un ratito. Eso nos hace pensar que el macrismo pretende hacer de la ciudad autónoma, entre otras cosas, la gran ciudad turística en donde... los habitantes que no satisfagan sus, no sé, sus construcciones sociales o sus características que a él le parezca que tengan que habitar o no en la ciudad, los eche, vale la redundancia, ya sea con la USEP, ya sea con la Metropolitana, ya sea con un desalojo, o ya sea por la falta de políticas sociales. Y es interesante, ¿no? Porque como del Hotel Sur, digamos, que fue un hotel que está acá cerquita de la Facu, en donde se desalojaron más de 30 familias, nosotros podemos pensar un montón de cuestiones que hacen a nosotros como estudiantes y como ciudadanos, y principalmente como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que está en el medio, ¿no?, del barrio de Constitución. Nosotros un poco veníamos a contar acá esto también, ¿no? Cómo nosotros podemos aportar, ya sea solidarizando, ¿no?, yendo al desalojo, trayendo estas problemáticas del pueblo pobre y trabajador a la facultad, romper los muros, todas esas cuestiones que nosotros entendemos fundamental para ligarnos, ¿no?, con los intereses del pueblo, si queremos romper los muros de la universidad y hacer de esta una universidad pública, gratuita y al servicio del cambio social, tenemos que comprometernos con este. Bueno, no sí, sé. No, aparte de pelear contra la criminalización de la protesta, en este desalojo del Hotel Sur, la excusa era un allanamiento y después que estaban usurpando cuando pagaban alquileres ultra onerosos para la condición de esas personas. No, tal cual, además recursos. Es completamente ilegítimo. El abogado de las familias mismo dijo que en realidad la orden judicial no decía que era un desalojo, sino un registro y allanamiento. Claro. Con lo cual, digamos que hasta la forma en que llevan a cabo esas cosas, de por sí, uno está en contra de esas políticas. Además, las llevan a cabo de manera absolutamente ilegítima. Sí, aparte con total violencia, y después en los medios de comunicación se muestra el corte de calle y no el problema que hay tras eso. Y para seguir con lo de vivienda y terminar, tenemos un audio de Sebastián, también del Movimiento Popular Latinoamérica, que nos va a seguir contando las situaciones que se viven en un desalojo, lo que vive una familia y las peripecias que uno tiene que vivir a la hora de conseguir un nuevo lugar para ir. Juicio de desalojo, procesos judiciales por falta de pago, por supuestas usurpaciones, o hasta familias que tienen el problema encima de que, bueno, hay un propietario, supuesto propietario, que los quiere desalojar de la casa con mentiras o hasta de forma violenta, con patotas. La impresión primera que tienen las familias cuando se encuentran a un tipo apurándolas de que tienen que dejar la casa y demás es el miedo. El gobierno, cuando te desaloja, trata de endulzarte para que dejes la casa. Lo que primero que te ofrece es el parador, lugares así amplios, compartidos, donde vos tenés que estar, digamos, como máximo a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana tenés que estar afuera. Si vos llegás 6:05, 6:10, te fuiste. La familia se divide, no es que te dan un lugar más o menos como para que estés con tu familia, no. Hombres por un lado, mujeres y chicos por el otro. La resistencia tiene un límite. La resistencia se da en tanto y en cuanto haya un camino legal que ir recorriendo. Porque las dos cosas van de la mano. La lucha, la organización, la movilización y el aspecto judicial. Nosotros hemos resistido en varias casas. Hemos resistido 3 desalojos, pero cuando hablo de desalojo, hablo de intento de desalojo con todo el dispositivo. Vallado en cada esquina, 2, 3 camionetas de infantería, oficial de justicia, camiones de mudanza, todo el despliegue. Si vas a un hotel, te preguntan cuántos pibes tenés, si ya tenés 2 pibes, bueno, es un gran problema. Entonces hay una cuestión más estructural, ¿viste? Hay una cuestión más de fondo en cuanto a la posibilidad o no, el derecho o no de los sectores populares a poder tener acceso a una vivienda digna. A mi modo de ver, es necesario construir organización popular y cada uno aportando desde su lugar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Podemos pasar un segundito a hacer un anuncio a los compañeros? Ay, sí, pero cortito, ¿eh? Bueno, ahí pasamos. Hola, compañeros, ¿qué tal? Les queríamos decir una cosa. ¡Fiesta! Radio Manifiesta. ¡Vamos, viejo! Radio Manifiesta. ¡Profe! ¡Sabandera! ¡Me dijiste que vienes a pasar por curso! ¡Me dijiste que vienes a pasar por curso! ¡Está loco! ¡Profe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Seguridad! ¡Profe! Hay algo que le quiero decir y no me animo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Hace un cuatrimestre estoy totalmente enamorado de usted. ¡Ay, no! ¡Miedo a que me digas que no! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Radio! ¡Radio Fiesta! Radio Manifiesta. ¡Ay, me meo, me meo! ¡Ah, boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, no, no, ¡qué gana de mear que tenía! ¡Che! Escúchame una cosa, ¿sabés algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabés qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación escatológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. No, yo no. ¿Qué? Entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, sigan ahí, lo tronquito. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Tercer bloque de Entregado en mano. Ahora te voy a interrumpir un momento. Las artísticas de este programa. Merece una ovación de pie para las artísticas. ¡Bravo! Martín Pero Fierro. No lo puedo creer, boludo. Son Oscar, increíbles. Grammy. Premios Clarín. Lo tenía que decir porque cada vez que. Premio 678, o lo que sea. Me caigo de culo acá, no me levanto nunca más. Sí, ¿de qué te caes? De culo. Ah, bien. No digas te caes que queda mal. Bueno, seguimos en Entregado en Mano. El tercer bloque. ¿Ya recordamos las vías de comunicación? No. Bueno. Sí. El Twitter es @radiomanifiesta. El mail es radiomanifiesta@gmail.com. La página es www.manifiesta.tk. Por si te quedan dudas, la radio se llama Radio Manifiesta. ¿Eh? No sé. Tomá, ¿y esto sabés qué es? Tomá, pa. Entregado en mano, papá. Ahí está. ¿Sabés qué? Mirá, acá tenemos un compañero acá. Uno de los fundadores también de la Radio Manifiesta. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, Gato, Porque esta radio es una radio histórica. Gato, ¿vos qué haces acá? Yo vine acá porque me invitaron a la producción de este programa. No, estamos en el Infosexo, una sección, no sé si ustedes saben, no. De este programa. Contá porque que trata sobre la gente información, no sabe. Noticias de... esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo porque... Acá hay información directa del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. La señora en la casa se pregunta, sí. Viejo, ¿qué pasa en el Centro de Estudiantes de la facultad? Ahí va. Mi mamá me pregunta siempre. Por eso trajimos este segmento, que en este caso, chicos, lo que hicimos es lo siguiente... con un trabajo de producción muy importante. Tratamos de ahondar el tema de los espacios de, se llaman de gestión del centro de estudiantes. Lo que comúnmente se conoce como fotocopiadora, apuntes y también, en el caso de la sede de Marcelo T, el bar, el comedor estudiantil. Bueno, queríamos como meternos un poco en el tema porque veíamos por ahí que muchas cosas se dicen sobre cómo funcionan, cómo se entra a laburar ahí. Hay como muchos mitos, ¿no? También hay muchas versiones de las diferentes agrupaciones y también del pasilleo. Entonces nos interesaba como tratar de ver el estado de situación de ese tema de la facultad. Y bueno, conocer opiniones de los estudiantes, por eso vamos a escuchar testimonios. También de los propios trabajadores, a ver qué es lo que nos cuentan. Y de un responsable del centro de estudiantes de apuntes fotocopiadora. Bueno, perfecto. Manda el audio nuestro operador estrella, Rodrigo Fredes. Para entrar a los espacios del centro, sé que se pone a disposición en internet, o acá creo que también, una especie de sorteo, donde tienes tus datos personales, y bueno, entras a concursar con otros compañeros y compañeras. No tengo conocimiento de cómo es el sistema del ingreso para trabajar. Me imagino que tenés que pertenecer a la agrupación que está en el momento teniendo el control del centro. Soy Cecilia, estudio Ciencias Políticas en la Facultad de Sociales y trabajo en fotocopiadora. Entré a trabajar acá porque se postula en la página concurso abierto para todos los estudiantes que quieran trabajar en los diferentes espacios que hay. Y me anoté y quedé, así que por sorteo, así que así fue. Soy Yamila, del viejo Topo Cauce, estudiante de Trabajo Social. Y en este momento soy una de las administradoras generales del Centro de Estudiantes de Sociales. Bueno, eso fue una política que se decidió desde la Coordinación General del Centro de Estudiantes. Dentro del sorteo que se hace al principio de todos los años para elegir a los trabajadores en los espacios de gestión, se reserva un puesto por discapacidad y un puesto para estudiantes de sociales que provengan del programa UBA22, que son los estudiantes que inician su carrera estando en situación de encierro, en cárcel. Supongo que el centro estudiante se hace cargo de los apuntes y las fotocopias principalmente como para ayudarnos a nosotros los estudiantes a adquirir el material de manera más económica quizás y como para estar más organizado y encontrar todo en un mismo lugar. Debe ser una buena manera de dejar en manos de los mismos estudiantes las mismas herramientas que van a tener que utilizar para el aprendizaje y no en manos de privados que podrían llegar a aplicar cualquier tipo de precio y lucrar en una universidad pública. Supongo que para darle trabajo a los estudiantes de la universidad. Soy Fabián, estudiante de Ciencia Política, soy chileno, llevo 4 años en la facultad, 3 años en la facultad, y trabajo en fotocopias del centro de estudiantes. Creo que es una posibilidad que le entrega al resto de los estudiantes para acceder a servicios básicos como son los apuntes o la comida, como un proceso de entrega de apuntes, porque creo que a la máxima debería traspasarse a otra institución, que sería el Estado el que se haga cargo de estos espacios, pero mientras tanto sirve como un soporte para que ciertas personas que no tengan las posibilidades económicas de estudiar tengan cierto grado un acceso a la educación. Supongo que el excedente de dinero se usa en beneficio de la facultad, pero sinceramente, por lo que veo y por lo que escucho, no sé dónde terminará ese dinero. Creo que el excedente, hasta donde tengo conocimiento, forma parte de poder otorgarle las becas a los chicos que no pueden llegar a comprar los apuntes como una ayuda. Juan Saucedo, estudiante de Ciencia Política, de la mitad de la carrera. Los trabajadores cobran 1.450. Todos trabajamos en un contexto igualitario, nadie es jefe de nadie, sino que todos participan, cualquiera puede estar en la caja como atendiendo, como ayudando en cualquier tema de que sea de los apuntes, como en apuntes o en fotocopiadora. Camila, soy una de las administradoras generales del centro de estudiantes. Principalmente se mantienen esos espacios, o sea, se pagan los sueldos, se pagan todo lo que es la cotidianidad del funcionamiento de esos espacios, las condiciones de trabajo, las comidas diarias que tienen los trabajadores, la obra social, el salario, el equipamiento para todos esos espacios. Después también se mantiene todo lo que es la política del centro de estudiantes, toda la actividad de las comisiones de trabajo, de las distintas actividades que se encaren como centro de estudiantes. Mira, la verdad es que la situación de los chicos que trabajan ahí lo veo más como un por amor al arte que otra cosa, así que yo calculo que... Me enteré el año pasado, de parte de algunas agrupaciones, tenía entendido que muchos de ellos estaban en negro y que no, obviamente no tenían reconocido los derechos de vacaciones y todo lo que es jubilaciones, aportes. Soy Agustín, tengo 21 años y trabajo en la fotocopiadora del centro de Constitución. Tenemos 2 semanas de vacaciones en invierno, con vacaciones pagas, aguinaldo y el que quiera, la obra social de Osuba y la beca del 100% en apuntes. No hay diferentes sueldos según los cargos, los sueldos varían en relación a las horas de trabajo de cada uno, digamos. En principio, hoy los estudiantes que trabajan 4 horas están cobrando 1.450 pesos, los estudiantes que trabajan 5 horas están cobrando 1.800 y los estudiantes que trabajan 6 horas están cobrando 2.170. Igualmente ahora ya para este mes, abril, estamos previendo un aumento del 13% y estamos previendo un aumento más para septiembre del 12%. Eso tratando de mantener una política de aumentos del 25% como se viene haciendo ya hace varios años. Manifiesta. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. ¡Qué rico que está esto! ¿Por qué no me lo das? ¿Qué es pasame una porción de paritaria. ¡Oh, tómate la paritaria! ¡Mirá, conflicto docente! ¡Conflicto docente! ¡Qué dulce! ¡Mirá la salsita que tienes! Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. El Senado argentino aprobó el miércoles la Ley de Identidad de Género, que permite a los travestis y transexuales a cambiar sus documentos legales con el nombre, imagen y sexo que elijan. De esta forma, se respeta la vivencia interna de cada individuo. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención, y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. Se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Bueno, a partir de ahora se ha dado a llamar identidad de género. Cualquier persona que dice, sobre tabla. Yo no estoy conforme con mi sexo, puedo. Primero, ir al registro civil dando y que me cambien que se aprueben la identidad, todas las el nombre. Que están pendientes nombre femenino o masculino, cambio. ¡Igualdad! ¡Igualdad! Por supuesto, es grande la celebración que hay aquí frente al Congreso. Ya se convirtió en ley el proyecto y paso al Poder Ejecutivo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En el fondo es crear mayores espacios para que cada vez más gente sea feliz, habilitar espacios de libertad para que las personas podamos elegir libremente quiénes somos, cómo nos llamamos, qué orientación sexual elegimos, qué pareja, qué proyecto de familia. ¡Tenemos ley para todos y para todas, compañeras! La verdad que hoy es un día histórico. Uno de esos días que recordaremos para toda nuestra vida, pero no debemos de olvidar jamás que para llegar hoy acá, muchas compañeras dejaron su vida. ¡Igualdad! ¡Igualdad! La identidad es una cosa totalmente autopercibida. Estamos hablando además de una comunidad que tiene un promedio de vida, por ejemplo, en Argentina de 35 años. Estamos hablando de una comunidad que actualmente tiene 99,99% más o menos que está en estado de prostitución. Es un diálogo que tenemos nosotros con nosotros mismos, de cuál es nuestra orientación sexual y cuál es nuestra identidad de género. Acá hay gays, hay lesbianas, hay travestis, hay transexuales, hay intersexuales. ¿Por qué? Porque cada derecho de cada uno de nosotros nos involucra a todos y a todos como comunidad. Es un pequeño paso para nosotras, pero un gran paso para la sociedad argentina y para la democracia. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Bueno, el audio que escuchamos recién es bastante. Bastante bien introduce al tema. Introductorio. Introductorio, quería decir, gracias. Es como que... Bueno, está bien. Presenta bastante bien, ¿no? Lo de qué vamos a hablar. Bien, este... Estamos tratando de hacer un programa de radio, muchacho. Yo no juego a la radio, ¿eh? Estamos, ¿no te hace el canchero, flaco? ¿De qué vamos a hablar? Yo qué sé. No, vamos a hablar de lo que presentaba el informe recién sobre... identidad de género, tenemos a dos compañeros también pertenecientes a Radio Manifiesta, Ana Clara y Julián. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Pues yo antes que nada quería mandarle un saludo muy especial a Pedro, con quien conduje el programa anterior, y decirle que acá se está abriendo el Vote Espacio 3. Es verdad, verdad. Para que voten, por favor, cuáles son la mejor pareja que ha conducido este programa. Es así verdad. Que. Somos oficialmente el Bot Espacio 3. Exactamente, son oficialmente el Bot Espacio 3. Estos son los puntos flacos de la democracia. ¿Qué querés que te diga? Esto antes no pasaba. Pero bueno, dale, sí, está bien, voten. Voten, sigan pensando que con la democracia se come, se cura y toda esa boludez, dale. Bueno, como estábamos escuchando, vamos a hablar un poco sobre la Ley de Identidad de Género que se aprobó el pasado 9 de mayo. Entrevistamos a Loana Berkins para esto, que es la coordinadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. Y bueno, el primer audio que vamos a escuchar, ella cuenta un poco en qué repercute en la vida diaria de las personas, y luego va a referirse un poco a qué queda, de las reivindicaciones que quedan en este terreno. Sin duda alguna, para la comunidad travesti transsexual es un día histórico, el 9 de mayo, ¿no? Porque por primera vez el Estado, a través de sus instituciones, como es el Congreso y el Senado de la Nación, aprobaron la Ley de Identidad de Género. esto significa que nosotras a partir de ahí empezamos, en términos de lo que es la ficcionalidad de la ley, a ser reconocidas como ciudadanas y ciudadanos de este país. En la realidad concreta, digamos, la gente muchas veces no dimensiona lo que significa la discriminación o la exclusión, ¿no? Por ejemplo, poder ir a una universidad y anotarme con mi propio DNI y no tener que dar cuenta, contar tristes historias o ser sometidas a situaciones de violencia, eso, por ejemplo, cambiaría, ¿no? A partir de ahí, una compañera que decida estudiar, decida participar en cualquier, digamos, en cualquier estamento de la de los cánones de la democracia, de la ciudadanía, lo va a poder hacer sin tener que estar explicando nada a nadie. No se trata que vamos a ocultar quiénes somos, sino que vamos a ponernos en pie de igualdad en cuanto a los requisitos que son necesarios para ingresar a esos lugares. Entonces, en nuestra vida cotidiana va a cambiar eso. Mágicamente la ley no va a cambiar, digamos, todo, ¿no? Eso será un arduo trabajo que tendremos que seguir haciendo las organizaciones y las propias compañeras, y también con el acompañamiento de la sociedad, de plantear, digamos, nuevas situaciones que se empezarán a dar a partir de la promulgación de la ley. Y todavía, para mí, la gran deuda de la democracia es la legalización y despenalización del aborto, ¿no? Insistimos en estos pasos porque no es solo que se despenalice, sino que se legalice hospitales públicos y gratuitos, sabiendo que son las mujeres de bajos recursos las que todavía siguen muriendo, ¿no? Entonces, restituir el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, que decidan cuándo tener hijos, por qué tenerlos, con quién tenerlos, sin duda va a ser un paso que realmente va a superar a todos estos avances que estamos dando, ¿no? Nosotras también luchamos por la vida de miles de mujeres que mueren en las peores condiciones. Entonces, realmente, la calidad de la vida, con la cuestión de la promoción de la muerte digna, la despenalización del consumo de droga, ¿no? Sacar estas cosas de las esferas donde históricamente fueron puestas, así, en el oscurantismo, ¿no? En la perversión, y realmente darle el tratamiento que se le debe dar. Bueno, comentábamos recién, mientras escuchábamos a Luana Berkins, lo básico de su discurso y por qué hay tanta polémica y tanto problema alrededor de si yo quiero ponerme en el DNI, que soy mujer, si me siento mujer, o si soy hombre, si me siento hombre. Y después, otra cuestión muy polémica, por lo menos para algunos aspectos ultraconservadores, ni hablar de la Iglesia Católica y los movimientos de derecha, como va a ser la votación por la despenalización o la legalización del aborto, ¿no? Otra de las cuestiones que tiene que ver con los derechos individuales de las personas y elecciones que hay en la vida, que no tienen por qué estar marcadas por algún axioma o algún libro como la Biblia. Sí, exactamente. Es interesante, es un debate que atraviesa, bueno, a la sociedad, y es un debate que probablemente, ya estamos, dentro de poco va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres, que este debate es permanente y que, bueno, es algo que todavía no está saldado. Ojalá podamos seguir avanzando en derechos para las mujeres y también para los hombres, para todos aquellos que, digamos, que puedan decidir qué hacer con su vida. Bueno, ahí, entonces, en la facultad hay un espacio, ¿no? Para sí, esto. Justamente es un tema, digamos, que muchas veces cuesta instalarlo. En la facultad no está muy instalado, en muchas organizaciones se ha venido avanzando. Pero bueno, de a poco, digo, esto se va presentando mucho más, que es la cuestión de el género, la cuestión de género, mejor dicho. Y desde el Centro de Estudiantes se hace una comisión que se va a estar haciendo cada 15 días, los días jueves a las 8 horas en el Hall de Constitución. A las 20 horas. 20 horas. 20 p.m. No, digo, porque si cae alguna a las 8 de la mañana y sí, se caga de angustia. Bueno, se queda en la facultad y puede disfrutar de las diversas actividades que hay acá. A las 8 de la mañana. Si quieren, me llamo Julián, me pueden putear tranquilamente, así que... Ah, pensé que ibas a tirar el tipo que te hace ese gato. Iba a tirar el celular, ¿no? ¿Viste? Claro. Julián, yo siempre lo veo a Julián, está rodeado de mujeres. Bueno, pero bueno. No, respeta. Bueno, Siempre comentario fuera de lugar. Bueno. Bueno. Bien, entonces ahí pasaba, ¿no? El informe de identidad de género con Luana Berkins, la introducción de las varias voces que hubo ese día que se aprobó esta ley. Y seguimos avanzando en lo que son las libertades individuales. Queda mucho programa, todavía nos falta bandas de bandas, educación, agenda cultural. Uy, tenemos para tirar manteca al techo, como quien diría. Sí, ¿no? ¿Qué tema viene ahora? Yo qué sé qué tema viene. Sí que sabes, boludo. Yo ¿Vos me lo dijiste recién? Ah, ¿el sí, mira. Ah, sí, Ataque. ¿Qué es Ataque? ¿Qué dale, el Ataque 77. No, vamos con el tema sexismo de Ataque 77 para irnos a la tanda y ya estamos de nuevo en Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta. Intento replantear mi manera de ver qué obsesiva es nuestra sociedad. Clasificándose por su elección sexual. ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? ¿Cuántas veces te escuché decir puto maricón para insultar? ¿Acaso todo gira en torno a la cavidad donde metes tu pene? ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? Si vas a hablar con mi corazón o acaso con mi sexualidad, pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Me hablas a donde miras, cuestionate. Que venís a hablar de lo macho que sos y todas las mujeres con que te acostás. Por mí podés garcharte a un erizo de mar. Me importa una mierda el orgullo gay. Y en tu culo vos si querés te metes un transatlántico, si es tu propiedad al fin. ¿Con qué lo haces? Francamente, ¿qué importa? Si vas a hablar con mi corazón o acaso con mi sexualidad, pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Cuando me hablas, ¿a dónde miras? Cuestiónate. Hablar con mi corazón o acaso con mi sexualidad, pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Cuando me hablas, ¿a dónde miras? Cuestiónate. Si vas a hablar con mi corazón o acaso con mi sexualidad, pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Cuando hablas, ¿a dónde miras? Cuestiónate. Si vas a hablar con mi corazón, ¿acaso con mi sexualidad? Pregúntate. Mira mis ojos y ve quién soy. Cuando hablas, ¿a dónde miras? Cuestiónate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estoy muy feliz. ¿Re vos? Es efusivo el alumno, el estudiante. ¿Qué haces? Vos venís a buscar Washington Uranga. Vengo. Unidad 5. La unidad, efectivamente. Qué atenta que estás, che. Sí, porque estoy terminando el cuatrimestre. vengo. Sí, vengo acá a comprarte, porque ya estoy muy feliz. Igual te veo muy bien, te tenés un Montgomery, mirá el reloj, mirá toda la tecnología. Estás quemado que te fuiste de vacaciones. De casas alargadas, yo vengo, vengo. De mi calle angosta. Sí, me fui de vacaciones por los frutos de lo que ustedes ya saben, ¿no? Los frutos que dieron. Costó llegar, pero los frutos de las becas por Tampiero. Ah, las que yo te recomiendo, las becas por Tampiero. Así es, las becas por Tampiero. Qué grande las becas por Tampiero. Pero te vas para arriba, te compraste un departamento. Todavía no llegué al departamento, pero me falta poco y después ya puedo ir haciendo cosas, pero sí, vamos para arriba. ¿Qué tengo de ustedes? Vengo de rodar. Becas por Tampiero. Qué grande las becas. Aguante las becas, che. Entreguen a Piero. Aportan. Por Tampiero. Aportan. ¿Qué es el Consejo Directivo? El Consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno de la facultad. Ahí se cocina la papa, fierita. Está compuesto por 4 estudiantes, 4 graduados y 8 profesores, más el decano y el vicedecano, que también son profesores. Se junta cada 15 días en la sala de consejo directivo de Marcelo T. Sus sesiones son abiertas, pero solo se puede intervenir si algún consejero concede el uso de la palabra. El consejo tiene diversas comisiones que tratan temas específicos. Las elecciones para este órgano de gobierno son cada 2 años y cada claustro elige a los consejeros de su propio claustro. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. Banda de banda. En sociales también hacemos música. Banda de bandas. Sabemos que vos tenés tu banda, así que tráela acá a la Radio Manifiesta, ¿ah? Entregado en mano. Banda de bandas. www.manifiesta.tk. En este bloque, banda de bandas. Pará, banda de bandas, calmate un poco. Si yo me quiero comunicar con el programa, ¿cómo hago? Otra vez y te lo voy a estar preguntando todo el tiempo. Calmate un poco, me tenés pará, vos, che. Pará, respetá porque soy un artista y quiero trabajar. Pará, no. Porque si la gente, porque después yo voy por la calle y me dice, amigo, yo me quiero comunicar con la Radio Manifiesta, ¿dónde le mando un Twitter? Y no sé, si la no se lo dice. La gente dice eso, bueno, la gente en la calle está como loca. El Twitter es un fax. Pueden mandar un fax al 15... No, mentira, encima un celular iba a tener. Pero decía el código postal también. Bueno, el código postal es 1834. El Twitter es @... Es el de tu casa, ¿no? Sí. Vos dijiste muy rápido, ¿viste? Sí, es lo único que se me ocurre, boludo. Soy muy astuto. Bueno, el Twitter es @radiomanifiesta. La página es www.manifiesta.tk. El mail radiomanifiesta@gmail.com. Y si yo tengo un Facebook y, por ejemplo, quiero ver las fotos de lo que pasa y enterarme... También. Yo pondría Radio Manifiesta. Ahí está, entonces ahí tenés el Facebook, el Twitter, la página, el mail. Facebook. En este caso que nos convoca, banda de bandas, si alguno tiene una banda, tiene ganas de que la pasemos por acá, la música, ¿no? Está bueno. Sí, solamente cobramos bueno. 200 pesos para que puedan... Ah, sí, mostrar. Obvio. Sí, ¿qué te obvio. Pensás? ¿La venía a hacer gratarola? O sea, estamos en la facultad de sociales, todos muy zurditos, pero no somos boludos, no, por eso. Claro, sí, de algo hay que vivir. Yo tengo que pagar el monotributo, que encima me lo aumentaron. Bueno... vamos con... La banda que nos convoca hoy más es respeto. Minuto Cero. Minuto Cero. Resulta que el guitarrista es Sebastián Suárez, que no es estudiante nada. De comunicación. No, tus chistes son bárbaros. ¿Y Minuto Cero? ¿Cuánto dura un tema? Son increíbles. Bien, dale. Minuto Cero. Bueno, como dije recién, el guitarrista es Sebastián Suárez, que es estudiante de Comu. Y el tema que vamos a escuchar es Caminar. Y bien. Me dijeron que la banda está grabando su primer disco... y que están subiendo cosas a su Space. A su Space. Ah, estamos en todas las redes sociales acá. Twitter, Facebook, Space, IQ. Bien. ¿Viste? No tuviste que hacer el efecto vos. Te lo pongo yo el efecto, papá. Bueno, entonces vamos a escuchar a Minuto Cero con el tema Caminar en el bloque de Entregado en Mano de Radio Manifiesta, Banda de Bandas. ¿Qué cosa? No, no, no. Te voy a entregar. No, no, no, no. Radio Manifiesta. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta. la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y lo que comienza como una simple movilización termina convertida en una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos, la ciudad de Córdoba arde. Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. ¡Ah! ¡Comete la coyuntura! ¡Mmm, qué rico! Bueno, seguimos en otro bloque, ya me perdí, ¿qué debe ser? El sexto, séptimo, vigésimo bloque de Entregado en Mano en Radio Manifiesta. Y en esta oportunidad el tema, el ruido de la silla, ¿no? Sí, perdón. Sí. Bien. En realidad tiraste un pedo. No así. Tiene ruido. Bueno, dale. Y vos, estás, bueno, y vos eructás, ¿no? También y nadie una dice flatulencia. Nada. Pero yo no lo hago un al gas, aire. Es algo no natural, es algo natural. ¿Me escuchaste hacerlo al aire? No. Sí, que lo haces al aire. Pasa que es medio sordo en el tuyo. Bueno, el tema que nos convoca en este momento es educación. Vamos a tener temas para ir tocando, vamos a tener una entrevista, pero en este momento tenemos a Fernando, quien supo ser conductor del primer programa de Entregado en Mano, Fernando Sete. Bot Espacio 1. Bot Espacio 1, para supe una ser de las mejores. Allá por abril, el Bot Espacio 1 en conjunto con Bahía, que no estaba acá presente, pero bueno, en su homenaje estamos diciendo esto. ¿Un homenaje en vida o pichó? Sí, parece que se murió. Perdón, no se murió. No, bueno, pero puede ser un homenaje en vida, viejo. Homenaje, tal cual, homenaje claro. En vida para Bahía. Si no, siempre las fechas son cuando uno se muere. Allá por ese abril. Éramos tan jóvenes. De otoño. Bueno, ella no se murió, esperemos. Bueno, Fernando Bahía, Bot Espacio 1. Pedro y Ana Clara, Bot Espacio 2. Nosotros estamos fuera de la votación. Los comienzos son los más difíciles. Los comienzos, pues, las primeras veces son las más duras. Efectivamente, sí. Yo la representé. La primera vez siempre duele, dicen. Bueno, sí. Bueno, ¿qué nos convoca en este bloque? Sí, basta. ¿Qué pasó el 18 de mayo, Che? Vamos con el tema de educación. Casualidad, ¿por qué preguntaste ese día? Yo justo iba a hablar del 18 de mayo. No, dije 18 de mayo. Casualidad, el 18 de mayo de este presente año, 2012. Pero yo estaba en el country. Fue la Jornada Nacional por la Defensa de la Educación Pública, que es a lo que yo me compete y estoy... Básicamente me voy a dedicar a partir del laburo extraordinario, como no podía ser de otra manera, que se realizó de parte de Radio Manifiesta, específicamente desde la producción de Entregado en Mano. Una cobertura de una jornada que constó de varias actividades, entre ellas, y la más convocante y la más importante, la marcha que salió a partir de las 5 y media de la tarde de ese día lluvioso, torrencial, nuboso, húmedo, un desastre. Nuboso, si se puede decir. Esa gente que se caía en el barro y se llevó puesta gente. Pero bueno. Creo que ustedes no se tuvieron la oportunidad o se mancharon con barro. Se resbaló con un barro y mandó. Los baches de la ciudad, viejo. La pero mística. Estábamos ahí marchando. Le dio mística, ser. Probablemente. La lucha, me embarré en la lucha. Una marcha que fue muy convocante. Efectivamente, ¿a qué me refiero con convocante? Estrictamente, porque fue una marcha que se llamó desde 70 gremios estudiantiles y docentes en los que se encontraban las diferentes federaciones, como puede ser la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria de Rosario, la Federación Universitaria del Comahue, la Federación Universitaria de Patagonia y la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la CONADU Histórica y AGD, que vendrían a representar en este caso la pata docente, en este caso dentro de un reclamo y una jornada, como decíamos, nacional en defensa de la educación pública. Digamos, dentro de esta jornada hay una serie de reivindicaciones que se venían planteando y que no fueron la excepción, digo. Los ejes centrales tuvieron, una, la cuestión que nosotros veníamos planteando desde el programa anterior, ¿no? Con respecto al boleto educativo. Digo, el boleto educativo nacional es un eje que se está planteando desde diferentes universidades, es una política, una medida, un horizonte que se está planteando desde el principio de año de diferentes federaciones universitarias combativas de todo el país. al igual que también la cuestión del mayor presupuesto educativo y también la derogación de las leyes educativas, como por ejemplo la que regimenta a la universidad, la Ley de Educación Superior, votada en 1995 durante el régimen menemista, que, Menemato, sigue vigente, digo. Claro está, es una cuestión a modificar. Y en el caso de lo que tiene que ver más con los secundarios, está el decreto 330 de Macri, que plantea una serie de cuestiones respecto de los centros estudiantes de los secundarios y su regimentación. A propósito de eso, decíamos que habíamos hecho una serie de entrevistas. Entre las entrevistas está Ernesto, del secundario Fernando Fader, en representación de la coordinación de estudiantes secundarios, nos decía esto respecto de la jornada de lucha y lo importante de la convocatoria a nivel nacional. Para nosotros lo que podríamos marcar que es más importante de la jornada de lucha de hoy es que nos estamos encontrando actores que luchamos por la educación pública en la calle una vez más y de manera coordinada, quizás en otros momentos, en otras distancias, como ha podido ser en el 2010, en el llamado estudiantazo, nos hemos encontrado pero quizás de manera espontánea. Hoy en día estamos tejiendo lazos para que luego, en un momento en el cual haya que salir a las calles como en ese momento, un momento, digamos, en un exabrupto del movimiento secundario, el movimiento secundario estudiantil, docente, por la educación pública, nos encuentre preparados para poder justamente salir al mismo tiempo y todos juntos. Bueno, ahí pasaba el primer audio. No, está bien, uno está haciendo el programa en el momento. Es bastante grave nombrarlo. Pero bueno, ahí pasaba el primer audio del día, del 18 de mayo de la marcha. Efectivamente, esto fue en el medio de la marcha, ya una vez llegados a la Plaza de Mayo, que digo, en este marco de noche, lluvia, barro, mucho barro por sobre todas las cosas, y humedad en nuestras zapatillas, que le da esta mística especial a las marchas, ¿no? No es lo mismo ir con un sol resplandeciente, claro, que una lluvia torrencial que y te moja la cara y quedas los pies. Y se te dan con los pies, vas resfriado, pero decís, no, pero mamá, vengo de la marcha, estoy re feliz. Me chupo, digo, me importa poco, básicamente. ¡Anda a laburar, nene! Anda a laburar, me diría. Digo, tratando de continuar la seriedad, y en este caso, la cuestión de los secundarios, también Ernesto nos contaba específicamente de una problemática muy concreta que están sufriendo los secundarios en la ciudad de Buenos Aires respecto de la regimentación, y el decreto 330 decía lo siguiente. Lo que ocurre específicamente como problemas o reivindicaciones del movimiento secundario en Capital y también en provincia es la regimentación de los centros de estudiantes en Capital a través del decreto 330, que es un decreto que decreta justamente Esteban Bullrich, luego de la ley 137 de centros de estudiantes, la cual exige una única manera de organizar los centros de estudiantes, en la cual elimina las asambleas de base. Además de negarnos la organización independiente y elegida por nuestras propias bases, las regimenta y nos niega las posibilidades de movilizarnos, de cortar la calle y todo el resto de expresiones que hoy en día, gracias a Dios por estar en democracia, podemos tener. Interesante lo que planteaba Ernesto en este caso sobre los secundarios. Obviamente los secundarios es una cuestión a tratar respecto de la educación nacional, pero también tuvimos una entrevista con una chica, una estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eugenia. Efectivamente, Eugenia, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de dicha facultad de la Universidad de Buenos Aires, que ya nos plantea cuestiones específicas respecto de la universidad y en particular un caso que les sucedió a ellos, los tuvo atentos durante el 2010, en este caso respecto de las acreditaciones y la CONEAU. Ellos tuvieron un conflicto y en su momento la facultad se pronunció en contra de las acreditaciones. Digo, el debate que está de fondo es la cuestión de la autonomía universitaria. Digo, algo que pasan exactas, pero nos involucra a todos los estudiantes, en este caso nosotros también como estudiantes de ciencias sociales. Y nos contaba un poco acerca de cómo o lo que significó en este caso la lucha desde el centro de estudiantes de allá y el rechazo o el decir no a las acreditaciones a la CONEAU. Particularmente en Exacta, en nuestra facultad, hace 2 años se vivió un conflicto muy grande en este sentido, donde logramos frenar el avance de las acreditaciones ante la CONEAU. Y esta fue una posición que no surgió ni solamente desde el centro de estudiantes, ni únicamente desde un grupo pequeño dentro de la facultad, sino que fue un posicionamiento político que la facultad tuvo, ya que la mayoría de la facultad se expresó tanto en un plebiscito organizado por el centro de estudiantes y la gremial docente, como en una consulta obligatoria para los estudiantes y no obligatoria para el resto de los claustros de la facultad, en contra de las acreditaciones de nuestras carreras. Bueno, ahí escuchábamos a Eugenia y para poner en marco esto que estaba hablando Fernando, podríamos explicar qué es la CONIAU, porque seguramente muchos no sabrán lo que es este organismo que fue creado por la Ley de Educación Superior, la LES, en los años 90, que es el encargado, el organismo, de evaluar y acreditar carreras de grado, entre otras funciones que tiene. Ya cuando hablas de los años 90 ya te suena mal, ¿viste? Es como que te agarra una... Hay una carga peyorativa. Una carga neoliberalista impresionante. De ultranza. Claro, sí, la sí. La parte sí. Ultranza es la que más habla. Plantear, o sea, que fue propuesta en ese momento y que sigue vigente ya te da a dudar. Claro, y después la composición de la CONIAU, que está compuesta por 12 miembros. 3 son por el CIN, que son los rectores de universidades nacionales. 1 por el CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas. 1 por la Academia Nacional de Educación. 3 por cada una de las cámaras del Congreso de la Nación y 1 por el Ministerio de Cultura y Educación, y todos ellos son designados por el Poder Ejecutivo Nacional y a propuesta de cada uno de los organismos. Bueno, me diste efectivamente el pie para lo último que nos comentaba Eugenia respecto de la LES y un congreso que se llevó a cabo a principios de mayo para ir proponiendo, intentando de pensar, digo... Nos quejamos de la LES, bueno, vayamos al plano más reivindicativo, nos contaba ella, de efectivamente tratemos de proponer otro proyecto, ya que, digo, está claro que no queremos esta ley, es una ley, en este caso, que se presenta o se manifiesta en lo que es la CONIAU, las acreditaciones y demás, y además porque deja un legado, una década poco feliz en la Argentina. Sí, y esto nos decía... Defender la autonomía. Claro, y esto nos decía respecto del Congreso y lo importante del Congreso que desarrolló de la LES para proponer una nueva propuesta legislativa. El viernes 11 y el sábado 12 de mayo realizamos en la Facultad de Ciencias Exactas y de Ciencias Exactas y Naturales un congreso por una nueva ley de educación superior, donde estuvimos debatiendo entre distintos sectores involucrados con la educación universitaria, también con legisladores, diputados, con gente del Ministerio de Ciencia y Técnica y con diferentes investigadores de las distintas facultades. Con la intención esta de también empezar no dejar de lado las luchas, pero sí poder, digamos, plantearnos las luchas con objetivos claros hacia poder realmente transformar lo que nosotros hoy vemos que no nos conforma. No quedarnos solamente en el no, en las consignas vacías, y poder realmente, entre todos, empezar a sentar algunos pisos de debate para que toda la comunidad educativa pueda participar de todos estos debates y podamos plantearnos hacia el futuro que queremos. Bueno, Eugenia básicamente trataba de plantear lo que quiero terminar como una especie de pregunta, los dejo pensando si se quiere. Para rescatar lo más importante de la jornada, digamos, es muy importante empezar a pensar entonces las luchas, o en este caso la defensa de la educación pública en plano más nacional y en este caso coordinado con un montón de sectores. Digo, hablábamos de secundarios, terciarios, universitarios y docentes, y eso es algo muy importante para rescatar de lo que sucedió en esta jornada del 18 de mayo. Bueno, ahí pasaba entonces Fer con todo lo sucedido en el 18 de mayo, en la marcha. Gracias, Fer. Nos vamos una tanda. Vote espacio 1, ¿eh? Y seguimos con el tema de educación. ¡Vote espacio 1! Vamos a pasar después. ¿Qué seguridad, poca seriedad, Fer? Nos seguridad. Estamos tratando de hablar en serio. Yo lo quería cerrar bien. No, llévatelo cualquier cosa. Váyate todo. ¡Chabón! ¡Marx! No. Altuser. No, qué flash, viejo, vi el panóptico de Foucault, papá, qué flash. Radio Manifiesta, radio que sabe lo que pasa en social. Bueno, siguiendo con el tema de educación, con el tema de seguir luchando por todas las cosas que nosotros creemos que hay que cambiar, en este caso nos convoca algo más de nuestra facultad, que es, sabemos que en trabajo social se está llevando a cabo una reforma del plan de estudios, y en este sentido tenemos acá a Pachu, o Paz. ¿Cómo? Porque me Paz, dijo recién, no, nadie me conoce por mi nombre. Bueno, viejo, conózcanla por el nombre también. María de la Paz, alias Pachu, que es militante del espacio abierto de TS, o como... más conocido como trabajo social. Exacto. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches, tardes, buenas días, noches, madrugadas, días. Depende en qué momento escuchen el programa. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco ahora es que, ¿cuáles son los problemas del actual plan de estudios del trabajo social? Bueno, varios. bueno, en realidad el problema que vemos desde el espacio abierto tiene que ver con la estructura general de cómo se organiza el plan. Y es que, en líneas generales lo cuento porque sé que lo escuchan de distintas carreras, tiene que ver con que se estructura en una fragmentación de la realidad en niveles de intervención. Suponiendo que uno interviene en individuos o familias, en grupos y en comunidades. Entonces, a partir de esa división de la realidad y del sujeto, es que se piensan los niveles de intervención, se piensan las metodologías y se piensa también los talleres con prácticas preprofesionales. Bueno, y sabemos que la conducción en trabajo social la lleva a cabo la CUYEN, ¿no? La agrupación, sí. Lucía CUYEN. Está proponiendo un plan de estudios, ¿no? Claro. Una reforma del plan. Y, digamos, con esa reforma que ellos proponen, ¿se solucionarían esos problemas? Nosotros entendemos que no, porque creemos que la estructura sigue siendo la misma. Si bien los niveles de intervención cambiaron de nombre, son materias que, no sé, nivel 1 de intervención en familias pasó a llamarse trabajo social, individuo y familia. Entendemos que los contenidos mínimos siguen siendo los mismos y que, por ejemplo, la gestión... La propuesta del plan lo que dice es que estos tres categorías que les hablé de individuo, grupo y comunidad siguen siendo ventanas desde donde uno aprende la realidad. Y nosotros creemos que no, sino que hay que pensar en la realidad como una totalidad y, bueno, a partir de eso sí pensar en otra propuesta de plan. Y por otro lado, el tema de los talleres, nosotros vemos que siempre se nos pide un... Como un resultado, digamos, no sé, primero hay que hacer un diagnóstico, después hay que hacer un proyecto, en vez de ir viendo la realidad y a partir de eso pensar en la práctica. Como primero pensar en un resultado antes de conocer la realidad, es lo que se nos pide. Y vemos que eso no está superado en la nueva propuesta de la CUYEN. Básicamente esto que vos estabas contando se debatió, se discutió, hubo un momento de votación. Sintéticamente, ¿qué fue lo que pasó ese día? Con la agrupación, con la CUYEN. Ese día. Ese mismo día. En realidad es un proceso que viene desde hace 12 años. Lo que... En la última junta de... No, bueno, la última no, en el mes de abril se quiso votar la reforma del plan y, bueno, en asamblea de estudiantes de trabajo social se había dicho que si se quería votar la reforma íbamos a impedir que funcione la... Digamos, impedir la votación. Nosotros el día de la junta llevamos de nuevo propuestas y de nuevo a cada crítica que hacemos llevamos propuestas de cómo debería ser. Así que se leyó el documento por parte de los consejeros de la CUYEN. Dijeron, en un momento habían pedido que solo hablen los consejeros en vez de que hablen todos los estudiantes que estábamos presentes, que se supone que es un lugar donde todos tenemos voz. Y después de todos los argumentos que dimos, igualmente dijeron, bueno, basta, pasemos a votar. Y ahí empezamos a cantar y a suspender la votación. Bueno, y empezaron a haber forcejeos tanto de estudiantes como de docentes y dijeron que levantaban la sesión y salieron al pasillo con el libro de actas y lo votaron en el pasillo, donde los consejeros por la mayoría estudiantil no estábamos y tampoco por la minoría de graduados estaban presentes al momento de la votación. Y después lo que pasó fue que no nos quisieron mostrar el libro de actas, que en el libro de actas siempre queda todo constatado lo que fue la junta, donde todos los consejeros tenemos que firmar qué fue lo que pasó. No nos mostraron el libro de actas, así que bueno, fuimos a la dirección de carrera, hubo una nueva asamblea y ahí se decidió tomar la dirección hasta el otro día que hubo asamblea y se levantó. Pero igual entendemos que hubo todo un proceso previo y que eso fue como la culminación de... distintas instancias en que nosotros pedimos que se nos escuche, que generemos debate. No es que nos levantamos ese día con ganas de interrumpir la sesión, sino que es una lucha desde los 12 años que lleva la reforma del plan. Bien democrático, ¿eh? Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Qué democrático. Total, abierto, ¿no? A toda opinión que no esté de acuerdo con ellos. ¿Y cuál es la propuesta del espacio abierto ahora para reformar el plan? En realidad tiene que ver con, bueno, contenido y en base al proceso. Como proceso, nosotros lo que defendimos siempre es generar un proceso asambleario que haya una comisión interclaustro que vaya direccionando, dinamizando el proceso y que se generen comisiones interclaustro de debate para llegar a consensos comunes, a síntesis de las distintas posturas, en contraposición a lo que es el equipo técnico, que fue el que llevó a cabo la reforma del plan, que tiene una única línea política. Entonces, que un equipo técnico con una única línea política genere la síntesis, nosotros vemos que nuestra voz no estaba complementada, escuchada ni incorporada en la propuesta. Nosotros no tenemos una propuesta de plan alternativo, porque eso lleva tiempo. Sí tenemos como distintas propuestas de superación de estos nudos críticos que se habían pensado desde el principio. Por ejemplo, en el tema de talleres, pensamos que tienen que ser talleres integrados, que no estén, digamos, que haya tanto en integrados entre estudiantes de distintos momentos de la carrera, pues nosotros ahora cursás con los mismos de taller 2, taller 3, por separado. La idea sería que se junten. Y también proponemos un área de seminarios de talleres, un área temática, para que vaya complementando lo que es la práctica. ¿Qué más? Estoy pensando. No, igual dijiste un montón de cosas. Sí, sí. Es que lo quiero decir como bastante clarito. No, pero quedó muy claro, perdón, estamos complicados con la garganta, pero quedó muy claro lo que propone el espacio abierto. Quedó muy claro que la democracia no nos está acompañando, sí, demasiado. Sí, el manejo de la Cuyen vemos que es muy democrático, pero te agradecemos, bueno, Pachu, que hayas venido, que hayas compartido esto y que nos podamos enterar, por lo menos por este pequeño medio, por este pequeño espacio que se difunda. No, y que tal vez sea un... De pronto, si alguien se entera en este momento de lo que está pasando, está bueno participar, está bueno enterarse, está bueno seguro, porque es nuestra facultad, son otras facultades las que están viviendo, nos va a tocar a nosotros, queda tranquilo. Pero sí, me parece que es importante. No, bueno, tanto. Bueno, te agradecemos, gracias. Pachu, entonces, y nos vamos con un temita musical. Hay una bomba en el colegio. No, no se asusten, así se llama el tema. Hay una bomba en el colegio de Ataque 77. Buen. Esta nueva edición de Desde el Llano. Bueno, acá hablando de estudiantes sociales, nos van a contar un poquito cuáles son sus miedos, su cosita que no le van tanto, ¿no? Contamos un poquito a gusto. ¿Cuál es tu miedo, no? No, yo tengo miedo a las ratas. A las ratas. Bueno, seguimos el siguiente estudiante social, Fernando. Contame un poquito cuál es tu miedico. Mi miedo, básicamente, yo tengo, si te miedo a censurar, es a los tenedores. A los tenedores, un miedo. Hay mucha gente que lo tiene. Ahora pasamos al siguiente. Julián, por favor, contame un poquito. Yo le tengo miedo a los balcones. ¿Le tenés miedo a los balcones? Es válido, es válido. No tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza. Tranquilo. Después de este momento tan emotivo, vamos a pasar al siguiente, al Pedrito. Pedrito, contame un poquito cómo es, como el tuyo. No, yo le tengo mucho miedo al helado de San Bayón. Interesante. Es raro. Radio Manifiesta, la radio de los miedos. Ay, me meo, me meo. Ah, boludo. ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, no, qué gana de mear que tenía, che. Escúchame una cosa, ¿sabes algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabes qué está saliendo? Tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por ¿qué mes. Es? No, yo no. ¿Qué? No, entrego no mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, acá, sigan ahí, los truquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. ¡Entregado! Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. No sé, estas son cosas que inventa Rodri, nuestro operador. Bueno, nos tenemos que despedir, nos comen león. Esto está abierto para que participen todos los jueves. No, igualmente también. Nos corre el tiempo, es verdad, tenemos que ir. Lo único que está bueno decir que los temas que tratamos hoy están buenísimos. Me parece que está bueno también participar, está bueno saber estas cosas. Y de pronto escuchar el programa, te enteraste de algo que no sabías. Está buenísimo también, está buenísimo que participar en todo sentido. La marcha, en la educación, en trabajo social, en la vida vivienda, activa de la educación. No estar pasivo y quedarse sentado en un sillón. Y también en vivienda, digamos. Nos pasa acá al lado, en la facultad, pasa en todos lados. Está bueno enterarse y participar y activar. El compromiso social, participar. Los invitamos los jueves a partir de las 19 en el taller de Radio del Sexo. Esto fue el tercer programa de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta. Vote espacio 3. Vote espacio 3 para la pareja. Twitter, @ Radio Manifiesta, www.manifiesta.tk, el Facebook Radio Manifiesta y el mail radiomanifiesta@gmail.com. Nos estamos yendo, Marina. Fue horrible compartir esta conducción con vos. Lo mismo, fue realmente atroz esta conducción. Gracias, Rodri, gracias a todos los que componemos Radio Manifiesta, porque esto lo hacemos a pulmón y amamos hacerlo. Gracias por el ruido del auricular. Chau, hasta la próxima. Sean felices. Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque la gran promo. Para más.